De un amor, no derramé en tu pelo, fue como un lobo en celos. Qué buena melodía que la lluvia tenía sobre el techo de chapas cuando tú fuiste mía. En un cuarto sin lecho yo te amé, como nadie lo hizo, con la manta en el piso, con la manta en el piso, como nadie lo hizo. La lluvia tiene sal de agua bendita y es bueno si te mojas en la primera cita. Con la manta en el piso, como nadie lo hizo, festejan los amantes su llegada, sedientos del perfume con la tierra mojada. Talita, Villa 9 de julio, 11 de marzo. ¡Oh! ¡Llévala! Villa Mariano Moreno, Alderete, al río Salí, vamos las Teñas. Vamos San Juan, el Colmenar. Qué buena melodía que la lluvia tenía sobre el techo de chapas cuando tú fuiste mía. El vidrio en tu ventana se rompió cuando insolente el viento quiso tocar tu cuerpo. Qué buena melodía que la lluvia tenía sobre el techo de chapas cuando tú fuiste mía. En un puerto sin lecho yo te amé, como nadie lo hizo, con la manta en el piso, con la manta en el piso, como nadie lo hizo. La lluvia tiene sal de agua bendita, es bueno si te mojas en la primera cita. Con la manta en el piso, como nadie lo hizo, festejan los amantes su llegada, sedientos del perfume con la tierra mojada. Ahí va, para la gente de Villa María, Villa Len, Ciudadela. Vamos, la gente de Barrio Ejército.